Feria Americana. En cada puesto, una expresión de cultura popular. Pasá y revolvé. Seguro que algo te queda bien. Muy buenas tardes, damas y caballeros, ¿cómo estamos? Aquí otra vez iniciando una sesión de Feria Americana en compañía de la inefable, luminosa y colorida, y ahora perfumada, Nati Ponce, inevitable. ¿Cómo le va, querida Nati? Muy bien, vamos a aclarar por qué perfumada, porque no quiere decir que nunca me perfumo y hoy se me ocurrió. Ay, me había olvidado, ayer fui a hacer... El perfume es como la vanguardia de Nati. Llega una bola de perfume así con uñas y ojos para afuera y uno dice, ahí viene Nati. Y bueno, a los 10 minutos aparece Nati. Claro, pero ayer fui a hacer la producción de este bonito programa a la casa de mi compañero Lencina. Aquí presente. En radio y, presente. Y me perfumé antes de salir otra vez, porque yo soy así, salgo del lugar y me perfumo. Yo si no viene perfumado no le abro la puerta. Me olvidé el perfume en el baño de su casa. Y hoy lo lamenté a la mañana, me sentí muy mal, encima me hizo un chiste, me puse de mal humor por ese chiste, porque me dijo que se lo habían llevado. Estuvo el frasquito ahí, yo imagínese mi vida lo que es. Entro al baño, dormido, a cualquier hora yo estoy dormido, se sabe, soy despierto dormido, y veo un frasco con una forma espacial de vidrio puesto arriba de la piletita. Yo pensé que me estaban haciendo una macumba. Bueno, pero no lo olió para inmediatamente. No, no, porque ahí se le prende la macumba. Lo dejé ahí y dije, vamos a ver qué te pasa. Y bueno, estaba ahí porque me sacó la foto en el mismo lugar que lo dejé. Nadie lo movió. Nadie lo tocó. Por las dudas. Pero bueno. Podía bueno. Ser una trampa casa bobo y como uno está siempre es un bobo buscando su trampa. Pero hoy estamos acá perfumados y con lluvia porque bajé del 5 hace unos 15 minutitos y me cayó una gota así de repente en el pitillo. Y vienen muchas más, parece. Y se escuchan los truenos, así que me parece que vamos a salir en bote. ¿Cómo le va, Lencina? Muy bien, ¿a usted? Muy bien. Además de que recuperó su perfume. Feliz. ¿Qué más tiene para contarme? ¿Vamos a empezar con nuestra editorial serio? Pongámonos serios. Bueno, vamos a poner entonces, esperar que nos pongan la música de fondo de la editorial serio mientras nos vamos poniendo serio. ¿Cómo se hace para ponerse serio, Nati Ponce? Se le saca la sonrisa y pone cara de culo. Ah, cara de culo. Sí. ¿Así? Sí, así está bien. Yo estoy frunciendo el ceño porque me río yo mucho. No puedo. Estoy todo arrugado reírme. Y ahora ya estoy serio. Bueno. Y hábleme usted porque fue suya la idea de la editorial. Sí, es verdad, la idea de la editorial fue mía porque el otro día estaba mirando el noticiero, cosa que nunca, pero quedó ahí prendido y apareció un especial que decía la gente y las cámaras de seguridad. La gente y las cámaras de seguridad, qué tema serio. No, no, pero en serio, ¿es serio por qué? Porque a mí me pareció serio que la gente cree una adicción a eso. Por ejemplo, ayer pasaron la segunda parte del informe y era la de los consorcios. En los edificios. Hay gente que ya se muda ahí, tiene la cámara en la puerta, en los pasillos, en los ascensores y está todo el día con el canal de la cámara. Claro. Ah, directamente mira. Directamente eso. Había una señora que decía y lo asumía, yo soy chusma. Y yo miro todos los movimientos, o sea, qué hora sale la del sexto, a qué hora sale la del cuarto, qué hora... O sea... Es como un gran hermano libre, claro, y gratis. Vivir como un gran hermano libre. Era la analogía que ponían en esa nota. Pero es eso, hasta qué punto ayuda la cámara, porque muchas veces se han esclarecido... Yo no sé si ha bajado la criminalidad, pero ahora sabemos cómo es cuando apuñalan a alguien, claro, cuando lo arrastran fue, de los pies, cuando lo matan hora. De un fierrazo, claro. ¿Cómo le pegan? Porque aparte lo peor de todo es que la morbosidad que del ser humano lleva a que el noticiero lo muestre cuatro veces cómo lo están matando en el suelo, no, porque las cámaras de seguridad lo filmaron. Es un reality el noticiero hoy en día, eso claro. Me lo dijo Ricardo Ragendoffer, que es uno de nuestros más brillantes periodistas de policiales, que dijo que actualmente el noticiero es un reality. Se toman un caso o dos y se sigue todo el día. Y se lo sigue al tipo cuando va a declarar y se lo sigue para acá y se lo sigue para allá. Y en realidad es como si... ¿Qué sentido tiene? Porque la noticia ya está. Usted ya la sabe. Asaltaron a jubilado en el segundo piso. Ok. ¿Agarraron al ladrón o no lo agarraron? No. Pero entraron por la reja. Bueno, hasta ahí le sirve para saber que la reja... Pero después lo pasan todo el día. Pero después le pasan todo el día cuando el jubilado sale, muestran el parche en la cabeza, muestran al jubilado llorando, muestran a los vecinos. Le preguntan a la familia. Muestran al supuesto ladrón, ponen la cámara. Y hacen con una noticia hasta en tres días. Sí. Y eso tampoco es informar. No. Eso es entretenimiento, vender espacio para publicidad. Pero eso es el noticiero que estamos acostumbrados hace varios años, que sea un reality totalmente. Y bueno, y esto de las cámaras, hay mucha gente que tiene las cámaras en su negocio o en su propia casa adentro y en el celular lo puede ir controlando y está todo el día mirando la cámara. Y es como, no tienen vida, no sé. Y sigue siendo esta cuestión de poner la vida afuera, ¿no? Poner la vida en otro lado. Porque todos estamos totalmente adictos a las cámaras. Usted, si pasa algo, ¿usted qué hace? Saca el celular y lo filma. Y después lo muestra. Y sí. Después lo manda. Y el otro filma el pasillo de su casa para que no le entren ladrones. El ladrón entra igual. Entonces viene el del noticiero y le compra la filmación y pasa la filmación de su cámara mostrando al ladrón que entró a su casa. Sí. Al mismo tiempo el ladrón probablemente... La policía anda con una GoPro puesta para filmar, para controlar que no le peguen a la gente. Eso es buenísimo. ¿Es eso? Cosa, sí, claro. Ah, no sabía que era para eso. Cosa que igual hacen, claro. No sabía que era para eso, para controlar que no le peguen a la gente. Tal cual, claro. Mirá. Es una camarita sellada, tengo entendido. Me voy a poner una camarita sellada en la cabeza. A mí me haría falta, mire, un poquito más de eso. Yo necesitaría una cámara que me diga dónde estoy. ¿Ah, o sí? Sea, me la pongo así con un palito en la espalda y la cámara me filma de arriba y me está diciendo todo el tiempo... El palito de la selfie enganchado, claro, a la espalda. El palito de la selfie. Entonces yo miro el monitor, así miro el teléfono, ya que lo estoy mirando como cualquiera, estoy todo el día mirando el teléfono y ahí me veo a mí. Ah. Y digo, ah, mira, estoy hablando con Nati. Ah, y no tengo que mirar para adelante, ¿entiendes? Puedo resolver toda mi vida por celular, porque me estoy viendo a mí mismo con la camarita que me filmo. ¡Qué aburrido! No, está buenísimo. ¿Sí? Y así uno mira para un solo lado. Y cuando me se olvida lo que pasó... otro palito con el celular acá. Pone yo voy por la vida. Rebobinar, eso no existe más, pero eso bueno. Eso estaba en Black Mirror. Pone rebobinar y mira lo que pasó. Claro. Porque me pasa eso, que me pierdo seguido. Entonces yo pensaba, esa es una, y la otra, la más clásica, ya ponerme la pulserita con mi nombre y dirección. Pero perderse, y la cámara no lo va a ayudar mucho. Porque, por ejemplo, yo sé ir a todos lados, pero me desoriento. Pero la cámara le pone un GPS. Ah, pero y el celular también. Y sí, por eso, pero ahí me veo yo, en el celular me veo en la dirección donde estoy. Y además, vengo, veo que usted está cerca, vengo, le muestro la pulserita, y usted me lleva hasta mi casa y yo no tengo que hablar. Ah, listo. Claro, bueno, porque a veces que uno se pierde y no puede hablar. No puede hablar, pero le da vergüenza. No, no puede porque está tan confundido que no puede hablar. Claro, eso me ha pasado. Son distintas situaciones. A mí, yo una vez me perdí en un pueblo árabe. Sí. Me perdí. Había una rotonda cada una cuadra, salí a correr así porque estaba en una casa donde había mucha gente y me agarró el ataque de fobia loca. Sí. Así de leonino. Que, y encima árabes. No, había de todo. Lo que era esa casa, Dios mío. Parecía bueno, el arca de Noé. Pero se perdió entre las rotondas y ¿cómo pudo volver? Tenía no GPS, sé cómo pude volver. ¿No? Porque no GPS estaba en árabe. Porque dije, ¿en qué calle estoy? Y los nombres de las calles estaban todos en la letra raro, árabe, esa que es así como son como arañas desparramadas. Claro. Y la gente alrededor hablaba árabe, que si algo yo no hablo es árabe. Puedo decir, basta, baja la baraja. Diga fatah y capaz le dan una empanada. ¿No? Claro, para seguir perdido. Y en un momento dije, ajá. ¿Cómo hago? Claro. ¿Qué hago? Claro. Bueno, pero por lo menos era por el idioma, no ahí, era por vergüenza. Sí, ahí me concentré y desde lejos vi un bomberito de latón que estaba arriba del cuartel de bomberos, que yo me acordaba que estaba encima de la casa de mi cuñado, y fui caminando hacia el bomberito y de ahí fui haciendo como círculos concéntricos, siempre viendo el bomberito a mi izquierda y ¡ping! Encontré la casa. Ah, pensé que le iba a preguntar a los bomberos, porque imagínese que un árabe se pierda acá en Mataderos y le vaya a preguntar a un bombero, no sabe árabe el bombero. Y por ahí sabe. Usted dice. Sí. Bueno, peor yo que me perdí por Mamarca, que era más chiquitito. ¿Cómo hizo, Ponce? No sé, estaba... Qué flor, ¿no? Qué flor de susto se habrá llevado. Claro, porque aparte, una plaza tiene nada más. Mamarca, me perdí en esa plaza. Iba dándome otra vez la plaza. Y ahí no pregunté por vergüenza, porque dije, me da vergüenza. Claro, me van a decir, ahí al lado suyo, en la baldosa al lado está su casa. Qué desastre. ¿Y estaba apunada en Punamarca? ¿Se apuna uno? No, me apuné cuando fui a Las Salinas. Ahí en la vuelta me apuné un poco, pero si no, no. Vio no. Que Calamaro se apunó en un recital. Pobre. Estuvo pidiendo disculpas del salmón. ¿Pero no pudo cantar? No pudo cantar. Le dolía el oído. Le dolía todo, dice, no le salía la voz. Oh. La gente igual lo perdonó, la mayoría. Otros bien, lo reputó. Sí. Pero nos fuimos de la editorial, sí, nos Nati fuimos de Ponce. La cámara, se nos fue la seriedad. ¿Esto cómo es la cosa? Bueno, sí, no estamos de acuerdo con la adicción a las cámaras y con la adicción a la vigilancia que tiene la gente todo el tiempo, ni que viviéramos en un país inseguro, es que caramba. Igual ya perdimos un poco la privacidad, ¿no? Yo, por ejemplo, en mi trabajo tengo una cámara que me apunta directamente. Supuestamente es por si acaso en algún momento pasa algo y alguien entra al depósito, pero la que está todo el día soy yo. Y la cámara me apunta. Yo a veces saludo, viste, por las dudas. Porque sé que mi jefe está mirando desde su casa. Yo lo saludo, le bailo. ¿Le baila? Sí. Ay, qué lindo. No sé, para que me diga ¿me puede algo? Tirar una extensión a mí así me baila cuando estoy tratando de escribir? Ahí no me aparece nada. No, la veo pero usted lo bailando. Hago así como medio de burla, ¿no? Como diciendo, me estás mirando, mirá cómo sé que qué me mala estás onda, mirando. No claro, es un baile mala onda.

Pero bueno, vamos a empezar por los oyentes. Bueno, dale. Osvaldo Ferraro, que ya es un amigo de la casa. ¿Qué dice, Osvaldito? Dice, las dos cosas que más me ponen nervioso son tres. Ah, mire usted. Viste que veo que él tiene así. Los protones, los electrones, los neutrones y todas sus combinaciones. Ah. Bueno, pero eran cuatro, porque todas las combinaciones sería la cuarta. No, las combinaciones son un desastre, porque explota todo. Una cosa que yo le comenté, le puse, usted sabe, Ferraro, sí, que la relación espacial entre las partes de un átomo sería proporcionalmente como, imagínese, Nati, a ver, sí, ponga cara de imaginar, cierre esos ojazos. Sí, una nuez en medio de una cancha de fútbol. Sí. Esa nuez es el núcleo. Sí. Y la cancha de fútbol es el espacio por donde, la distancia a la que pasan los electrones, protones y neutrones. Sí. ¿Entiende lo que es eso? Cada átomo es un 99% de vacío. Sí. ¿Eso qué quiere decir? ¿Qué? Estamos hechos de vacío. ¿Entiende? Sí, entiendo, pero ¿qué quiere que le diga? No, estamos hechos de vacío, pero además, por ejemplo, la vaca, sí, es vacío, asado, milanesa, puchero de vaca, ¿no? Lengua a la vinagreta. Ah, ¿ese tipo de vacío estamos hechos? Claro, somos todo vacío. Mire usted. ¿Y en este vacío le puedo decir algo? Hola, Lecho, ¿cómo estás? Nunca la saludamos a Lecho, ahí la dejamos Yo la saludé, la abracé, le di un beso, sí, le palmé la espalda, sí, la felicité. La saludamos fuera del aire, pero la gente no se entera que la saludamos. Hola, Lecho. Laura Burnicen dice que lo que la más nerviosa la pone de lo que tiene a su alrededor es el tiempo. ¿El tiempo? Sí, yo no entiendo si es porque la cuestión es de edad o porque, por ejemplo, no encuentra la llave y se le hace tarde. O porque llueve. Ah, o porque llueve. También. ¡Ay, qué mal tiempo! Martín Willy Ponce, me parece que lo conozco, dice. ¿Ese es su tío? Sí, el tío, el tachero de Mar del Plata. Lo que más loco me pone es el si se puede, lo puso con Z. Y los pañuelos celestes. Y es que debe ser un si se puede, si se puede. Así veo que es medio ñoña la gente. Sí. ¿Y usted qué le contestó? No, yo no le contesté nada porque a mí también me pone nerviosa. Bueno, a mí mi amiga Gisela Van Laque desde Los Ángeles, California, dice que lo que más nerviosa la pone es el baño de los gatos. Mire usted. No, y sí, porque sí, tiene que limpiar. Claro, eso sí que es una muestra de amor al animal. Me pone nerviosa. Porque al perro usted lo saca y a lo sumo, bueno, junta con una bolsita, si lo están mirando, ¿no? Pero el gato ahí que tiene esa inmundicia que uno dice el gato, ¿cómo? Ahí yo le puse, después dicen que los gatos son limpios. Limpios el pobre dueño que tiene que lavar la cajita y sacar las piedritas esas. Es verdad. Que parecen ácido de batería. ¿Cómo puede ser que el gato adentro tenga eso? Lo cual vuelve a demostrar que en la relación amo-mascota, el jefe es la mascota. Muy bien. Diego Marco Vecchio, que está escuchando desde su trabajo, dice los espíritus malos y la gente de mala energía. Muy bien. Así que acá, nuevo oyente, porque me lo acaba de mandar, no firmo en el Facebook. ¿Los espíritus bajos? Malos. Malos. Sí, y la gente con baja energía y mala energía. Ese debe andar con el péndulo tirando sal por arriba del hombro, ¿no? Debe ser un personaje importante. No sé, después lo vamos a indagar si anda tirando sal. Vamos a pedirle la foto, claro. Dale. Miriam Caputo, mi amiga, la que viene cuando usted se va, viene Memé y la reemplaza. Le mandamos un saludo a Memé. Bueno, Memé me dice que lo que la ponen nerviosa son los macristas. Ah, otro más, otro sí se puede. Daniela González dice que caminen con el paraguas abajo de los techitos. Me saca. Hay un francotirador. Escuchan paragüeros de abajo del techo. Tienen una enemiga. Y tienen sí, una enemiga que las está esperando. Tienen muchos enemigos. A mí también me pone nerviosa. A mí lo que me pone muy mal es cuando me pinchan el ojo con el paraguas y no se dan vuelta para decir aunque sea disculpe. Ahí la correrían. Bueno, mi papá una vez corrió a una señora y le tiró el paraguas a la calle. ¿Se armó un lío? Mi viejo era así, era tenía esos arranques de troglodita. Pobre. Mariela Karina Cardinal le dice que lo que más la pone nerviosa es que no le cierren los pantalones. Bueno. Yo le digo, seguro que los guardó en un placar lleno de calorías y encogió. Claro. Porque veo que las calorías encogen la ropa. Diego, que recién dijo de los espíritus y nosotros dijimos de la sal, dice que él no lleva sal encima. Ah. Así que nos quedemos tranquilos. Bueno, Pablo Zapata dice la gente lenta. Pablo Zapata es el que vino el otro día, Pablo ¿no? Zapata es el que vino el otro día y que mañana va a estar en el Teatro del Cubo haciendo los talentos inigualables de Murga. Que me va, sí, ese que me puso a laburar de mozo. Lo puso no sé a laburar cómo, de mozo, sí, sí, muy bien. Él mismo, nos está escuchando, le mandamos un saludito. Me invitan a un evento y me dicen, bueno, tráete un saco blanco si podés. ¿Tenés una bandeja en tu casa? Digo, no, creo que me dice, yo tengo dos, te doy yo la bandeja. No sea así, señor, que nos está escuchando, Pablito. Pablo, si nos estás escuchando, da un golpe. Bueno, Yo tengo a mi hermana Alicia Lencina Burnice, ¿eh? Porque ella me conoce los apellidos, que dice la gente, mi hermana es directora de escuela y se pone muy nerviosa siempre en general. Sí. O sea, usted pregúntele qué es lo que la pone más nerviosa y tírese a tomar nota. La gente vueltera y los que hablan, hablan, hablan y no dicen nada. Y no hacen, hablan nomás. Habladores. Yo le puse, a veces es mejor que no hagan y que hablen nomás, ¿no? Ah, sí, ¿no? Y agregó y siguió, porque vean que, que tomó envío mi hermana. Y los ruiditos que no podés identificar, acá ya se le voló la peluca. Sentís, nigui, nigui, nigui, o cri, cri, o... ¿Eso todo eso escribió? Sí, sí, y no sabés si es un bicho, el embrague o tus tripas. Ah, bueno, está bien, la pone nerviosa los ruidos que no distingue. Sí, sea lo que sea, va a costar plata, además, seguro. Nicolás Taborda, que le mandamos un saludo, está escuchando, dice, uno, manejar. Dos, la gente que le chupa un huevo el resto y se caga en todo el mundo. Y tres, las palabras, ¿no? No, medimos las palabras. Bueno, y pero tres, el deseo es el oyente. La burocracia de los bancos y los reclamos. Los reclamos, los prendería fuego. Opa. Se puso nervioso. Bombita Rodríguez. ¿Ah? Sí, sí. Graciela Bellés, mi profesora de matemática, sí, la mítica Pitusa de Ciudad de Jardín, dice, con toda la maestría que la caracteriza, porque es una profesora, ¿no? Dice, los pelotudos que no pueden analizar por sí solos la realidad. Disculpas, pues después. Yo le puse disculpada. Igual me han dicho cosas peores, gente mucho menos importante que ella. Bueno. Mucho, no puedo analizar nada. Juan Darwin dice que suban fotos de su milanesa con puré al Facebook. Ah, eso es. ¿Y en el Instagram? Me pone nervioso. A mí me pone nervioso. ¿Qué me importa que te comiste un helado? ¿Qué me importa tu hamburguesa? Decime algo que me interese o no sé. Bueno, no lo mire. Táchelo de su historia. No lo mire, porque si uno abre el Instagram es porque está mirando. Y bueno, entonces no se queje. No lo siga, no lo siga. Luji Bukowski, mi amiga Luji. ¿Qué dice? Desde México. Me dice, el tráfico y la contaminación de Ciudad de México. Así lo dice. Así lo dice porque está hablando todo así, porque no, allá para trabajar tiene que tener... Ah, sí. Ah, con razón no consigue trabajo, pobre Luz. Porque me dijo que para trabajar allá tiene que tener acento mexicano. Ah, y ese medio cubano. Y está hablando ella que parece Verónica Castro después de una faringitis, pobre. Bueno, yo le puse, yo tampoco los tolero, por eso vivo lejos en Buenos Aires, que no tenemos tráfico. Y, claro. Y está todo súper aireado. Javier de Curgés, mi compañero de los jueves, dice, los perros cuando ladran, como locos, la gente que grita desaforada y la gente demasiado tímida. Pobre, ¿no? Si estás con él y sos tímido, lo va a poner nervioso y no va a poder ser una buena cita. Imagínate que se encuentre con una chica tímida. Pero no. Lo pone nervioso. Él lo que no entiende es que la gente se le pone tímida después que lo ve desaforado porque ladra un perro. Claro. Si el tipo cada vez que ladra un perro se pone loco, uno no se anima a abrir la boca. No es que sean tímidos, están asustados. Tiene razón. Y también se saca. ¿Por qué eso tímido? Escúcheme, ¿cómo? A ver, dígame la lista. A ver cómo es los perros que ladran. Los pobre perros perro, que ladran como loco. ¿Qué quiere? Que cante el perro. La gente que grita desaforada. Como él. Como él. Y la gente demasiado tímida. Claro. ¡Ese perro que no para de ladrón! ¡Y ese estúpido de reflejo que grita! ¡Y vos que te quedas ahí callado y no me hablas! Porque sos tímido. Porque, claro, pobre tipo, te vas a quedar solo, amigo. Bueno, Javi, deja de ponerte nervioso, claro, tranquilízate. Tomate un garompol y aguantate. Claro, un barium, algo de eso. Rodrigo Javier Prieto, el entrenador. ¿Qué dice, Rodrigo? Los semáforos que no funcionan y los que funcionan en realidad también. Y después dice, creo que lo que me pone nervioso es la gente que maneja. Ah, bueno. Peores son esos semáforos que ponen de noche, que parpadean en amarillo como funcionando así un poquito, que lo único que sirven es para decir, soy un semáforo, soy un semáforo. No, bueno, pero esos son en zonas que, por ejemplo, en la avenida Piedra Abuela y Eva Perón a la noche ponen semáforos titilantes porque son para que no te frenes ahí. Ah, es para que no frene. Claro, para que sigas de largo. Seguí, apurate, sí, pibe. Sí. Bueno, yo le contesto, claro, le molesta a la gente que maneja, salvo cuando le trae las empanadas, ¿no? Claro. Porque a este león le gusta el morfi, que se lo lleven a la casa. Agustín Bauticiro dice, la Bendy, sin dudas, me saca canas verdes. Después el resto me chupa un huevo. ¿Qué es la Bendy? El hijo. Ah, mire, acá justo mi amiga Andrea Marcela Lázaro me dice, la fecha de cobro, mi hijo, pobre Marce, quedarme sin fondos el mismo día que cobré. Yo le digo, por eso, eso mejor... Eso le pasa a todo el mundo. Por eso mejor ni cobrar y pensar que uno es pobre porque se le da la gana. Claro. ¿Qué más tiene en el tipo? Carlos Ezequiel Córdoba dice que a mis canes le guste merendar el papel higiénico usado. Ah, a lo cual yo le respondí, no te preocupes, Cachi ama eso. Los perros en ese sentido son tan desagradables. Sí, la odio. Uno dice, mi mejor amigo, mire si mi mejor amigo va a comer pañales cagados. ¿Usted qué le diría? Roberto, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás comiendo, Roberto? Deja de comer eso, es un pañal. No, mirá, está buenísimo, no. Y si hablara Cachi diría, qué rico tus papeles, qué rico, qué rico. La toallita femenina, encontré una bolsa de residuos, la rompí toda y rescaté esta toallita. Me la traje, ¿querés? No, no quiero. Claro, vos vas por la casa y encontrás... No, Cachi, ¿qué haces? Porque Cachi nos está escuchando. Ah, Cachi nos está escuchando. Yo le dejo la radio prendida cuando me voy de casa. Matías Odone, mi amigo Mati. Matías Odone, ¿cómo le va a Odone? Sigue suelto, Mati, cosa rara. ¿Qué dice? Una lista manda. Oh. La gente que grita sin sentido, se ve que vive cerca del otro loco de recién. Dos, el sonido de raspar hielo. Eso le pasa buscando el hielo para el escabio, ¿eh? Tres, las computadoras lentas. A ver qué opina la computadora de usted, si eso es lo suficientemente rápido. Cuatro, la economía argentina. Está desquiciado este pibe. Y agrega una más. Me pone nervioso el tránsito. El acelero, freno, claxon, como dice Homero Simpson. Me pone de la nuca ir a paso de tortuga. Y yo le digo, creo que usted necesita ayuda. Está mal, ¿no? Sí, sí, le di un número de espera para recibir ayuda psicológica. Le tocó el 39.489.009 porque estamos todos re locos. Bueno, tenemos a Carlitos Ponce, mi querido padre, que dice... Cuando doy el paso a las personas cuando estoy manejando y ni las gracias me dan. Ah, eso es molesto, de verdad. Ahí lo que hay que hacer es acelerar y darle un topecito sin romper hueso. Pero para decirle, ve lo que pasa al desagradecido, esto se llama karma instantáneo. Claro. Bueno, y yo tengo a Radamés Cisnero, compañero karateca, que en algún momento lo tuvimos en la bolsa de trabajo Ocho Bolsas, ¿se acuerda? Sí. Era el que arregla bombas de inyección de autos. Que me dice, cuando me toca practicar con el sensei y no sé qué carajo hacer. Esto lo entiende un practicante de karate. Cuando el maestro dice, venga, usted conmigo. Y uno solo ve que le vienen golpe. Y piensa, si le llego a devolver uno, van a venir 50 más. Está totalmente acorralado. No voy a hacer nada. Y lo único que se puede hacer es recibirlos con dignidad y esperar que el momento pase pronto. Y ahí me firmaron todo, me aprobaron todo lo karateka. Muy bien, el que sea karateka que llame y diga su experiencia. Claro. Tenemos a Silvana Suárez que dice... Subte, hora pico, invierno y la gente sin carilina. Frenética me pone. O sea, esos que van haciendo... Ah, que van moqueando por todos lados. Claro. Y usted piense que eso es moco. Está rodeado de moco. ¿Usted alguna vez no le pasó, por ejemplo, estar en el subte o en un colectivo y mirar solo las narices de la gente? No. Fíjese la cantidad de narices que hay. No, yo narices miro los zapatos. Narices grandes, no sé chiquitas, repingadas, así, grandotas, no, narices de viejo de con verruga. Y bueno, imagine que cada una de esas narices es un portamoco. Ay, sí, a mí lo que piensa. En un subte, ¿cuántos kilos de moco juntaría? No, no quiero saberme, ya me dio asco y tengo ganas de... ¿Qué asco? Ay, me dio calofrío. Bueno, pero son fluidos corporales. Ay, pero basta, Lencina. Ahora, cuando usted da un beso, ¿no se pasa saliva con el otro? No importa. ¿Qué diferencia pero hay? Yo elijo la saliva que quiero pasarme a mi boca. El retorno va y sí, viene. Va y viene. Es un retorno. Pasa, Lechu, retorno más retorno que nunca. Que no nos pase con el llamado que ahora viene pronto, porque si no, ahora se fue de nuevo, sí. Bueno, estábamos con los subte, me hizo distraer. ¿Quiere que le diga algo feo también? No, acá, no. No, porque ya que estábamos con todo esto de los mocos y los fluidos, terminamos. Dice Diego, que está escuchando, dice, Lunita a veces también se come su cacona. Hablando de... ¿De la hija? No, el perro. Ah. Estábamos hablando de los perros, los mejores amigos, que se comen los tachos, la cacona. Sí. Bueno, Rock también. Rock, el perro del vecino, que lo tengo en mi casa todos los días, también se come su caquita. Yo muy tenía divino. Un perro que cuando... Que, bueno, tenía relaciones sexuales con el gato, ¿no? Ah, bueno. King, que sí, con Lilo era el gato. Pero además cuando había un asado o algo así, nos veía todos contentos. Él traía al gato y le pegaba un revolcón ahí delante de todos. Claro, con lo cual la reunión... La diversidad. Claro, perdía totalmente el carácter y se me acaba de cambiar la página sola, pero todavía lo tengo aquí a Osvaldo Ferraro. ¿Qué dice? Y me rezonga porque no le había contestado nada a su comentario. Así que le dije, me dice, ¿y la devolución? ¿Tiene que haber devolución? Claro, pero tráigale envase si quiere devolución, si no, no le devolvemos nada. Los míos se acabaron de atacar, demasiado rendimiento, mis amigos. Lili Rocco, Lili, compañera de presente, dice, la gente que se atrinchera en la parte delantera del bondi cuando atrás hay un montón de lugar. Y yo le dije, te acompaño en el sentimiento porque me sucede todos los santos días. Nati Ponce vive obsesionada con eso, con la gente que se estaciona ahí en la puerta y se queda. ¿Pero qué hace? Me da ganas de subir, sacarme los auriculares y decir, a ver, gente, atrás hay lugar. Están listos para evacuar en cualquier momento, están esperando, claro, la catástrofe. No sé qué, ¿no?, les sucede, pero estamos todos apretados adelante, no podemos sacar el boleto. Boleto, qué antiguo, ¿no? Y cuando miro para atrás, nada, la gente bailando atrás, porque hay lugar. La otra noche soñé, tuve una especie de pesadilla, que yo me se quedaba al subte, me bajaba, caminaba por el túnel, y en el túnel encontraba una mochila donde había unos auriculares lindísimos con esos que usted tiene puesto. Sí. Y yo decía, esta mochila se la han robado a alguien, y esos auriculares están ahí abandonados. Y agarraba los auriculares y me iba despacito, y por eso terminaba como sospechoso de asesinato. ¡Ay, nada que ver! Y después andaba huyendo por el borde de la vía, con la policía que me andaba buscando atrás. Mire, todo eso soñé. ¿Todo eso y después, soñó? Sí. Después soñé también que, bueno, en todo esto yo andaba con Tony, mi perro, y me perseguía la policía, pero yo no podía hacer que Tony no me siguiera. Entonces, bueno, al final me desperté. Pero que esos sueños. Yo tengo más, ¿eh? Adolfo Merino dice, la estupidez del ser humano. Bueno, este es el chileno del otro día. Loto Peralta Pionti dice que las señoras grandes, no sé qué será grandes, no sé, estén 3 horas en el cajero automático. Marcelo Muchiño Pucci, cómprese un apellido. Me molesta que cuando vas atrás de otro auto te pone el guiño para entrar al garage. Por favor. Se hace así. Y no sé, dijo que le molesta. En realidad, cuando uno va a detenerse o a meterse dentro de un lugar, tiene que poner la baliza dentro de esa cuadra. Sí. El tipo le está diciendo que va a frenar. No se queje usted, desaforado. Bueno, se quiere quejar. Claro. Vico Alfonso dice, mis vecinos. Así que le deben poner nerviosa. Vecino problemático. El Conde de Presente, Javi Conde, le mandamos un saludo. Javi cuando Conde, voy al el otro día lo vi acá nomás a 10. ¿Acá nomás? Sí. Bueno. Cuando voy al cajero y la persona que está delante decide pagar todas sus facturas, hacer 3 transferencias, cambiar 2 claves e imprimir el CBU. Amigo, no es un saco. No es un flipper, querido. Claro. Oscar Estufa, Oscarcito, que ayer empezó Rayuela acá de 17 a 18 en Presente, dice... ¿Qué dice Oscar? Me molesta la impaciencia de algunos, que son quienes se colan en todas las filas, intentando disimular. Ahí está mi mamá. También los que tocan bocina innecesariamente, o sea, el 95%. Así que cerramos acá con esto porque... Tincho Marín no apareció. No apareció, estamos preocupados. Apareció con vida de Tincho Marín, por favor. Apareció con vida de Tincho. Así que acá terminamos con la consigna del día que todos han contestado. Todos están nerviosísimos, así que se relaje. Y como premio va este tema del príncipe Gustavo Pena. ¿No es cierto, Nati? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Los pibes allá en la esquina están como dibujados, no le pagan su pecado, no les tocó religión. Esperan la tardecita, ay, y van hasta la placita, fuman y beben un poco, después tocan el tambor, porque esperan que en el cielo esté el amor que no tuviste vos, que no. ¿Cómo que no? Míralo, míralos. Los pibes cumplen condenas, entran y salen las penas, entran y salen las penas de su niño corazón. Y tienen la valentía, ay, de ganarse el día a día, aunque una noche sin luna se pierda tu encendedor. Porque tiene mucho cielo y mucho mar, me gusta este lugar. ¿Cómo que no? Míralo, míralo. Regando el patio a manguera, niña de la primavera, niña de la primavera. Rega mi patio de amor, que llega otro nuevo año, que se somete a la espera de que se haga verdadera tu locura y tu ilusión. Porque tiene mucho cielo y mucho mar, me gusta este lugar. ¿Cómo que no? Míralo, míralo. ¿O no eres?

Estamos escuchando a Polo Rock, Nati, una de las bandas preferidas de la tía Nati. Se encontró por ahí en sus andanzas. Aquí tenemos a Polo Rock. Qué banda, cómo suena esta gente. Sí, la verdad que suena muy bien. Ayer se lo estaba diciendo a Nico, que es el cantante de esta banda. Si lo vi en el video. ¿Lo vio? Baila y se mueve y va para acá, para allá. Tiene su propia, su propia personalidad escénica. Su propia personalidad escénica. Su primo también tiene definida su personalidad escénica. Es verdad, le mandamos un saludito. Este es como eléctrico, así de traje. Recuerda una especie al Jagger de los 70 mezclado con Jim Morrison, pero cantando algo mucho más pesado. Ahí está, y lo tenemos en línea. ¿Está vivo? Sí, está vivo. ¡Qué bien! Buenas tardes, Nico. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Viviste coleando acá bailando a los Jagger. Nunca me dijeron tantas cosas. No, los movimientos. ¿Qué le vamos a decir? Las cosas que te vamos a es decir. Es que es importante el movimiento de un cantante. ¿Yo sabe cuándo me siento estafado, pero que digo, acá me están cagando? Cuando el cantante es el baterista. Porque es como que falta uno en el escenario y hay una voz que viene de no sé dónde. Y está el baterista que canta así colgado, mirando para arriba, que uno le dice, no, flaco, no, toca la batería. Dedicate a otra cosa, El baterista transpira. Bueno, pero ¿puede hacer coro o no puede hacer coro el baterista? Puede hacer coro, si es muy canchero puede hacer coro, pongámosle. Pero es verdad, el baterista cantante es medio raro, verdad. A mí también me ha pasado... Hay pocos igual, pero me ha pasado. Falta uno ahí adelante. Claro, claro. O tendría que poner la batería adelante. Se escuchan voces. Claro, está de la retaguardia. No sé, es como cuando hacía goles de tiro libre, ¿viste? Vos claro, es como Chilabert. Bueno, escúchame. Nico Otero, que es de la voz. Después está Germán Castillo, que es la guitarra. Charlie Canalis, que es el bajo. Y David Guerrero, que es el baterista que no canta. No, sí, ojo, que canta de un pedacito de alguna canción. Hay un efecto sorpresa. Puede cantar un tema también. El tema es cuando el baterista es el cantante y queda un espacio ahí vacío, que no hay nadie y la voz uno no sabe dónde viene. El día que traigamos una banda que el baterista sea el cantante, quiero verlo usted. No, yo me voy, me escondo en el baño. Bueno, contanos un poquito, Nico, cómo es esto de Apolo Rock, que se formaron en el 2004, ¿no? Sí, en el 2004. En realidad, hablando de bateristas, hemos pasado por algunos cambios de formación y siempre cambiamos el arquero. David es el cuarto baterista que tiene la banda y el resto de la banda se mantiene intacta desde aquel día. Y bueno, ya son 15 años de formato, fuimos encontrando un poco el camino, la identidad y bueno, recién en 2012 sacamos nuestro primer disco. Y en 2016 sacamos el segundo. Vamos, y bueno, ahora estamos terminando el tercero. Así que no tenemos mucha producción así en masa, porque bueno, los tiempos son difíciles para los artistas independientes, viste, que tienen que remarla como demasiado para poder grabar y para poder tocar. Y ustedes tienen que grabar y mezclar muy bien además, porque no es mucho volumen, mucha cosa. Sí, mucha la verdad energía. Que sí, es un hard rock bastante progresivo y que... Eso, ¿qué dije yo hacer, Nati? Esto es hace progresivo. Metal progresivo, sí. Dije. Sí. Y yo le dije, ¿qué es progresivo, Lencina? No, nosotros lo definimos un poco como hard rock, más que como metal. Pero los chicos tienen una base metalera que se nota mucho. En los riffs de la guitarra y en algunos cortes de la batería se nota un poco de metal ahí argento, un poco de metal también internacional. Pero podemos decir que también hard rock. Sí. Hard rock es como más un metal melódico. Es un rock duro, un rock duro que está ahí... Sí, sí, un rock pesado, creo que no. Pero el metal también es el rock pesado. No, yo estoy confundida. El metal es el metal y el rock es el rock. El rock pesado es el rock pesado. Ah, bueno, está bien. Esa explicación es música, me sirve. Así que bueno, nada, eso. Buscando ahora un poco más de matices y mezclando un poco más de rítmicas y de cosas que fuimos descubriendo cada uno en el camino, pero siempre manteniendo una base de hard rock, una base potente, una base así de patada al pecho. Y dígame una cosa, Nico, le voy a hacer una pregunta íntima. Oh. Sí. ¿Usted es docente? Sí. ¿Sí? Sí. Sí, se nota porque en todas las letras habla de la educación, pero así además tipo, y la paritaria que no nos convocaron, que no sea. es docente, este muchacho, claro, está obsesionado. Te descubrieron, Nico, te descubrieron. Los sufijos se escriben con tres letras, corte de palabras, respeten el diptongo. No, qué dice, hombre. Te juro, yo dije, este muchacho es docente, porque era como todo las cosas que me cuenta mi hermana, pero cantada. Está muy bueno, sí, lo digo, sí, con, bien, lo digo con cariño. Tampoco con... es tan pampletario, tampoco es tan pampletario. No, no, no, no es tan literal. No, no, no, está hablando, pero a mí me parece maravilloso eso, que alguien desde a ese volumen y con esa música y con esa insistencia diga educación, educación, educación, es que carajo. Lo importante es el mensaje. No, pero además lo importante es la educación, o sea, es lo único que nos va a sacar, o sea, no se puede bajar la delincuencia haciendo que todo el mundo ande armado. No se puede bajar la delincuencia si no tenés producción, comida y educación, ¿o no? Sí, sí, sí, por supuesto. Y bueno, las letras van por ese lado, ¿viste? No, no solo por la educación, sino también por un corte social que queremos dar. Y tienen, sí, tiene un corte social, tiene una mirada, digamos, siempre revolucionaria y transformadora. Y bueno, es lo que queremos también transmitir con nuestra música. ¿Usted qué enseña? Yo soy docente, soy geógrafo y además profe de música. Ve, aprenda. ¿Qué? ¿Qué tengo usted, que aprender? El señor es geógrafo. ¿Y qué tiene que ver? Y mire cómo grita y cómo baila. ¿Ve que no hace falta ser aburrido para estudiar? Y pero yo no dije nunca eso. Ah, pero mire, me está mandando al frente con cosas que no son, Nico. ¿Cómo es esta fecha, Nico? Cuénteme. La fecha es muy especial porque al cumplir 15 años quisimos jugar un poco con estos clichés y con esta, un poco irónicamente y sarcásticamente, con lo que son el cumpleaños de 15, lo que implica el mandato este de que hay que festejar o que hay que hacer algo para los 15 y la cosa, viste, de que hay familias que se endeudan por años porque para hacer una fiesta. Y entonces, jugando un poco con eso, nos disfrazamos un poco. Sí, lo vimos en Facebook. Estamos viendo la foto, sí, sí. Estamos sí, viendo la foto, las piernitas sin depilar. Las zapatillas y los vestidos. Jugando un poco con eso, jugando un poco con los clichés, ¿viste? Esto de juntar dinero para los 15, cueste lo que cueste, y vamos a tener un par de sorpresitas que tienen que ver con eso. Vamos a llegar en un auto con moño, vamos a tener nuestro vals, nuestras velas, nuestros globos, nuestras cosas típicas de cumpleaños de 15. Vamos a cerrar con un carnaval carioca con una banda de cumbia feminista que se llama Cumbia Che. Ah, muy buena. Y que cierra el carnaval carioca a toda fiesta, y además nosotros vamos a hacer un doble show, porque vamos a arrancar haciendo un show acústico, que en realidad nosotros tenemos un formato así como si fueran reversiones, en realidad, más que acústico. Porque tocamos batería también, tocamos eléctrica también, pero reversionamos nuestras canciones a otros ritmos. No sé, ponerle una es ritmo de bolero, otra con ritmo de salsa, otro con ritmo, no sé, más, como más rapeado, y no, el hard rock lo transformamos, lo llevamos para otro lado, ¿viste? ¿Todo eso esa noche va a pasar? Todo eso va a pasar esa noche. El 19 de octubre. Van a salir en ambulancia ustedes. El 19 de octubre en Circus Bar. Claro, cálmese un poco. La verdad que sí, imagínate lo que es preparar todo eso, ¿no? Así que tengo la cabeza así como en cualquier lado. Alguno hasta va a llorar, porque viste esa fiesta que tanto de control, que como dijo Nancy Sinatra, es mi fiesta y lloro si quiero. Claro. ¿Vas a llorar, Nico? Y no sé si voy a llorar, capaz que lloro de cansancio. Capaz que lloro de felicidad. También. ¿Quién uno vio nunca sabe cuándo va a pasar algo? Sí, no se sabe. Pero hay mucha gente que nada, que siempre nos acompañó desde aquel entonces y que todavía siguen estando cerquita. La fotógrafa nuestra, Gaby, como, no sé, como los primeros que empezaron a venir, las primeras fechas que al día de hoy están ahí siempre acompañando, dándonos una mano en el escenario, en lo que haga falta, y ellos se van a poner la remera de staff y nos van a ayudar esa noche también, así que sí, seguramente va a tener su parte emotiva, no buscada, pero aunque no la busque, ¿viste? Tiene que estar la parte emotiva, aunque no la busques. 15 años y hay de todo. Y 15 años tocando. Y sí. No, dándole entidad a esta banda que ya es como tiene su propia identidad, digamos, al margen de quienes la forman. Sí, sí, claro. ¿Quién es Apolo Rock? ¿Cómo? Apolo Rock, en realidad, lo pusimos, el nombre se lo pusimos por el dios Apolo griego, que es el dios de la música, la poesía y por todo lo que implicaba en ese momento. Yo, imagínate, estaba en el profesorado mis primeros años y estaba flasheando ahí con un apunte y nada, buscando nombre porque estábamos empezando. Vino Apolo y después lo quisimos. Primero lo pusimos, luego lo quisimos. Lo empezamos a querer de a poco y cada vez tuvo como más significado. Al fin una historia concreta, ¿no? Porque siempre me preguntaba, ¿y por qué se llaman así? No sé, un día se me ocurrió y quería llamarme así. Porque es profesor este muchacho. ¿Y qué muchacho? Tiene que ver? Y por eso sabe de lo que él habla. Él explica todo, tiene claro, todo un argumento. Hoy en día, en los programas, ¿todavía se incluyen el Tigris y el Éufrates? Sí, sabes que sí, en primer año. Yo no doy eso porque a mí me gusta la geografía social, así que laburo con todo lo que es económico, político y con los años más grandes. Pero en primer año de la secundaria todavía se trabaja. El Nilo, la media luna fértil. Exactamente. A ver, porque ayer yo discutía con una veinteañera que le pregunté, ¿vos sabés lo que? Y me dijo, no, eso ya no se enseña. Sí, dije, que no, se hizo la tonta porque no se acuerda. Pero claro, es una cosa que no te acuerdas y otra cosa que esto no se enseñe. Esto me lo llevo grabado, Nico. Y dije, ¿qué? ¿Volaron todo Egipto? Así de una me dice, sí, no se enseña más. Yo me acuerdo que me enseñé a Egipto y era un embole. El programa de primero es tan largo que no ni se acuerdan lo que ven, ¿viste? Arranca con el Homo sapiens, el Australopithecus y termina en la Edad Media. Termina en el 152, claro. Bueno, igual te digo, para la evolución del ser humano, más o menos, ¿qué cambió? Sí, se puede resumir en tres o cuatro cositas. Sí, la evolución interna, ¿no? Digamos que aprendió a consumir más cosas el mono, pobre. Claro. Antes con un taparrabo y una chita de piedra se las arreglaba. Ahora necesita celular, auriculares. Bueno, pero son cosas que van evolucionando también. Bueno, pero no. Ahí tiene el ejemplo. Ven aquí lo que le digo. Escúcheme entonces, el Circus Bar me dice la dirección porque no la encuentro, perdóneme. Florencio Varela, 1998. ¿Esto sería? Es justo enfrente de la Universidad de La Matanza. En el Fernet. Sí, que a la vuelta hay una panchería que se las trae. A las 22 horas, ¿viste? Yo fui. La tía Nati arranca a mediodía, se come tres panchos y después baten para llegar tempranito. Mirá, no va a hacer falta ir a la panchería de Bajón porque como todo cumpleaños de 15 vamos a tener un final de fiesta con pizza y cerveza. Tenemos que ir el 19 de octubre. 19 de octubre, entonces hay que reservar la mesa. Acá dice, no te duermas, que se agotan las mesas. En sí, Circus Bar, 22 horas. Queremos aprovechar las mesitas para que tenga todavía más onda de fiesta de 15. Así ahí que van a tener ahí su número de mesa, su reserva, su apellido. ¿El centro de mesa lo podemos robar? También, es para llevar. Bueno, estamos todos invitados entonces a Circus Bar, que va a estar Apollo Rock este 19 de octubre. Muchísimas gracias, Nico, el profe Nico. Lo comprometemos para que vengan acá. La visita con versión unplugged, ¿eh? Sí, claro que sí. Queda todo grabado. Y ahora vamos a escuchar dos temas más. Escuchamos Ser y ahora sí, de casualidad, Lechu y yo tenemos el mismo orden. Sí. Vendrían Vencer y Caos. Besito, Nico. Polo Rock. Nos vemos, Nico. Gracias. Muchas gracias. Chau. Mosqueteros del camino, vamos con rumbo al sur argentino. El crudo frío refleja el pasado en esas caras con dolor en vano. La ironía del terrateniente que hoy es esclavo del imperio Huinca. We'll be right back.

dije, ay, el de los duraznos, le dije, siempre nunca sé los nombres. Esto es el auténtico Flaco Spinetta en la época en que era el Flaco Spinetta, que no era Luis Alberto Spinetta, el papá de Dante. Sí, era el flaco. Yo le decía a Nati, ¿no? El rincón de Don Lencina, el momento del jovato. Que seguramente los pibes momento arrugado lo han reemplazado por otras magias que uno por ahí a las que no tiene acceso. Pero que lo quiera escuchar, este tema uno lo escuchaba en una radio a pila con fundita de cuero, metido en la cama y con la radio en la oreja. Y ahí le llegaba la voz del flaco cantando Durazno Sangrante y hablando del duende y el durazno y el bosque. Y te pegabas un viaje de aquello. Y era él. Rock nacional. El rincón arrugado, claro, de la encina. Muchas gracias, eso quería decir. Y mientras me plancho un poco las arrugas, nos vamos a ir a una tanda para seguir con lo que venga nomás. Sí. Radio Presente. Existimos sin competir. Colectivo La Tribu. Cada nuevo emisor es un ataque a la concentración de medios. Colectivo La Tribu. FM 88.7. Ciudad de Buenos Aires. Corre el diálogo. Asociación Mundial de Radios Comunitarias, AMARC, Argentina. Los que sufren en silencio. Los locos lindos. Los que no se pueden dormir. El que tiene historia clínica y el que no. Los discriminados. Los que van al psicólogo y los que van y hacen yoga. Los que salen a bailar o los que se quedan a dormir. El que no puede sentir. El que está siempre alegre. El que siempre llora. El amargado. Los excepcionales. Los que siempre se han salido de la norma. El que sana con la música. Los que se ríen de la locura. El que se cuida y el que cuida a otros. Los lunáticos. Los que sanan comprando. Los que se animan a todo. Los que tienen sufrimientos graves. Los que cuentan todo en Facebook. Los que cierran Facebook. Los que ahogan sus penas. Todos necesitamos ocuparnos de nuestra salud mental. Luchemos juntos por la plena aplicación de la Ley Nacional de Salud Mental 26.657, que propone un trato digno para cada persona. Empieza el juego. ¿Cómo se juega? Se juega como todos los juegos. Con ganas de jugar. ¿Jugar es cosa seria? Sí, claro, jugar es cosa seria. Un juego de equilibrio y desequilibrio. ¿Y cuál es tu cielo? Yo lo encuentro muy seguido en compartir con los amigos, con los compañeros, la franqueza que da la amistad. Relatos de historias. Va a haber gente que cuenta su vida, va a haber gente que cuenta la vida de los demás, va a haber gente que cuenta la vida. ¿Cuánto dura el juego? Y el juego de la rayuela, del cual proponemos, va a durar una hora todos los martes de 5 a 6 de la tarde por Radio Presente. Yo te siento temblar contra mí, como una luna en el agua. Prohibido. Prohibido girar a la derecha. El mundo no precisa de tus servicios. Parece que matar es tu único misión. Lo hiciste en Corea, lo hiciste en Vietnam. Lo hiciste en Malvinas y también en Irak. Radio Presente. Feria Americana. ¿La cultura es de pueblo o no es cultura? Twitter, Instagram, Facebook, Flirk, Reddit. En Feria Americana, las últimas noticias directamente de fábrica. Llegó el momento, Lencina. Llegó el momento en que Nati Ponce les va a decir lo que más le gusta decir en todo el programa. A continuación, las noticias pelotudas de la semana. ¿Cómo disfruta usted eso, eh? Escuche esta, todo Lencina. Lo hace para molestarme. A sí. ver, dígame. La esta noticia... le encanta, además le encanta. No, pero por no, favor. Voy a tratar de no reírme. Los pedos de 90 vacas hacen explotar una granja de Alemania. Eso, esa noticia es inventada, Ponce. No. ¿Quién contó a las vacas? ¿Cómo sabe que se estaban tirando pedo? Pero escuche, Lencina. ¿Qué según comieron? Informan distintas agencias de noticias, al parecer el gas metano CH4 liberado por las 90 reses ha sido clave para que sucediese esta explosión. ¿Que explotó la granja? El detonante de las flatulencias fue una carga eléctrica estática, según informó la policía en un comunicado. Me imagino a la policía diciendo. Las mismas agencias, escuche las vacas que se están tirando por pedo. Por favor, no. No, salí de acá. Aurora, salí de acá. Apunta. Agencias. Mirá, poné la cara para este lado. Qué asco. Informan de que una de las vacas tuvo que ser atendida por las quemaduras tras el suceso. Altamente contaminantes. Cada año... No. ¡Lecho! Sí. Cada... Usted trae esa noticia. Usted me la pervierte a la chicara seria cuando llego acá. Paren, paren un poco, esos bichos. Sáquenlos de acá, Nati. Llévese. Cada año las bacterias que viven en el aparato digestivo de las vacas, cabras y ovejas producen unas 900 millones de toneladas de metano. ¿En qué me he convertido, un gas, Daniel? Contaminante más potente que el CO2 y con gran capacidad para absorber el calor del sol y aumentar así la temperatura del planeta. ¿Una vaca o una bomba nuclear eso? te van a tirar con vacas los norteamericanos. Si fuera tan explosiva, ya los yanquis estarían bombardeando con vacas. Bueno, pero tienen que juntar vacas. Un montón de vacas y que estén todas mal de la panza como estas. La función de estas bacterias en es año nuevo ayudar en mi casa, le digo que más o menos. Al animal a descomponer los alimentos. El forraje o la paja tiene un alto contenido en fibra y son difíciles de digerir. Qué bueno que está la explicación detallada de por qué la... Obvio. ¡Paren un poco, bicho! ¡Fuera! ¡Fuera de acá! ¡Fuera! En un proceso en el que se produce el metano como resultado de diversas reacciones químicas. Voy o a salir sea, a tomar aire, Nati. Por favor, salga, porque este estudio es un va desastre. Va a explotar. Esto es va una bomba. Tómese un mate y siga con las noticias. ¿Usted tiene la encina? Mire, yo espere un poquito que... Póngase espere los que, anteojos. Robert Plant está gritando por el olor de las vacas. Bueno, pero está bien, porque a las vacas al fin y al cabo uno le saca todo. Le saca desde churrascos hasta hebillas, zapatos, llavero, ¿no? Sí. Le saca los toros, claro, cuando hay un toro, el toro más lindo se lo manda para otro lado. Se vengó la vaca. Uno la ve ahí tan tranquila, masticando chicle, siempre con la cara mirando al tren. Y de pronto un día la vaca te dice, ah, ¿sí? Tomá. Este es para vos. Un hombre iraní lleva 60 años sin bañarse. Divino. Ese no tiene perfume. Se llama Amo Adji y lleva 60 años de su vida sin tomar una ducha. El hombre iraní de 80 años decidió tajantemente no volver a tomar una ducha en lo que le quedaba de vida. ¿Por qué habla así la encina? Porque yo soy como un hombre iraní que no se baña. Ah. ¿Hablan así? ¿Nunca escuchó? No. Y lleva una convivencia con su entorno un tanto primitiva. Y no, claro, no se le acercan ni las moscas. Ya lo dejaron las moscas. No escucha voces, tampoco nada. Quedó solo. ¡Qué asco! Viviendo en una cabaña y fumando estiércol con un tubo de acero. Ah. Ah, es un desastre este hombre. No me hagas reír porque toso. ¿Sabe quién va a terminar así? ¿Quién? Roberto Mercado. Ay, ¿por qué? Mi amigo del alma. Y yo lo veo, le digo, Roberto, vos vas derecho a fumar. ¿Estás escuchando, Robertito? No sé, pero seguro que se entera porque esto es un chusmerío. La piel de este hombre está escamada y apenas se le puede mirar a los ojos de la suciedad que tiene encima. Y cuando... ¿Qué vas a mirar? Lo más sorprendente del caso de este hombre es que no tiene... Su decisión de no limpiarse en 60 años no le ha repercutido en tener enfermedades debido a la no higiene. Esto está traducido por el traductor de Google descompuesto, ¿no? Lo más sorprendente sería que pese a que es un pedazo de roñoso que no se pega una ducha desde hace 60 años, no se enferma el desgraciado. Y bueno, ya está inmune de tanta mugre, ¿no? No le entra nada, no nada le entran de las balas. Nada le entra. Bueno, usted tiene una noticia más, Nati Ponce. A ver, cuéntemela. Escuche esta. Un periquito... se chiva a la policía de que su dueño conduce borracho. Las mascotas nos dan compañía, nos alegran nuestro día a día. En definitiva, son un cúmulo de satisfacciones, aunque hay algunos animales que son muy puñeteros, dice acá. ¡Epa! ¿Qué vendría a ser puñetero? Como... Y que se hace puñeta. No, tipo... pero escúcheme. ¿Puñetero es eso, por definición? ¿Qué es un tipo puñete? ¿Qué es un tipo...? Le, claro, le paciente, dice que sí. ¿Quiere que le diga otras bueno, cosas? Entonces, vos algunos... se pregunta, yo contesto, menina. Algunos animales son puñeteros. Bueno, sí, este lo mono, es el caso ejemplo de un periquito mexicano. Ah, ahí le quiere decir desgraciado. Claro, que se chivó a la policía de que su dueño iba conduciendo borracho. Ocurrió, según podemos leer en el diario El Universal, en la capital azteca, México, DF, cuando los agentes pararon un vehículo para que practicarle a su conductor un rutinario control de alcoholemia. Escucha el periquito. Loro alcahuete. Debía ser de los loros de Inodoro Pereira. ¿Se Guillermo, acuerda que lo sigaban? De 49 años, se bajó de su coche, pero se negó que le hicieran el test. Los policías, cuando se acercaron al coche, oyeron una voz que decía, ¡está borracho! ¡Está borracho! Pensaron que era otra persona, pero no. ¿Está borracho? Claro. Era el periquito que estaba chivando a los agentes de las condiciones en el que su dueño lo llevaba en su coche. Finalmente, el periquito tenía razón y el conductor estaba borracho. ¡Qué loro botón! Bueno, ¿qué? El susto que tendría el loro. ¿Pero qué le decía? Está borracho, le creyeron un periquito. Una vez sin querer iba caminando con mis borseguíes punky de los 80 y en una casa de mascotas alguien había dejado afuera una jaula con un loro, un papagayo grande. Y yo no lo vi, yo venía distraído con mis gafas y qué sé yo, y le metí un patadón a la jaula que salió rodando el loro. Las cosas que me dijo ese loro. No, fue personalizado, me lo dijo, o sea, como que me conocía el loro, sabía dónde pegar el desgraciado. Los loros dijo cosas muy feas. No, repiten, pero dicen las cosas en el momento pertinente, es como que piensan, razonan cuando lo van a hablar, o es algo que le estoy preguntando en serio. ¿Me pregunta en serio? Sí, le estoy preguntando en serio porque el loro se supone que es repetición de lo que nosotros le decimos, pero a veces, por ejemplo, usted lo pateó y no le dijo hermoso. No, para nada. Lo puteó. Me reputió. Entonces, yo creo que lo que... mire, depende. ¿Depende de qué? ¿De qué tan lejos esté? El del loro que sea. Claro, del loro que sea. Del loro ¿usted pensante. Conoce el cuento del loro y el cura pelado? Ay, no, tengo ahora miedo. Ahora la tanda se lo cuento. Bueno. Pero primero vamos a escuchar un tema. Ay, bueno, dale. No, pero ¿sabe qué vamos a escuchar? Porque estoy en tratativa, le cuento, con Belén Mosquita de Buenos Aires. ¡Ah, oh, Belén! Que van a venir a la radio. Van a venir a la radio. Venga, Mosquita, ella venga. Ella viene de la murga, entonces, vio, todo es así. Hay un protocolo que seguir. Ah, como claro. Si usted tiene que llamar a una murga, tiene que pasar por la asamblea de la murga. Después la manda a la Comisión de Relaciones Exteriores de la murga, que lo vuelve, se lo devuelve a la asamblea. Y pedido. La asamblea lo vuelve a digerir. Y después, claro, pasan unos días porque hay que preparar las tres salidas del fin de semana largo. Claro. Y vuelve el tema a la Comisión de Relaciones Externas de la murga. La otra semana. La otra semana. Y claro. Así, un y mes así, mínimo. Hasta que consiga que venga, ¿quién? El Badi. Claro. Porque finalmente de todo eso viene el Badi. De todo eso viene mi hermano. Mi hermano resuelve todas las asambleas. Se sienta ahí y no habla. Claro. Es el único lugar en que no habla cuando viene acá de visita. La radio se calla. Si se calla, el Badi está en la radio. Es así. Dice la canción. Bueno, pero la Belén Mosquita me estaba diciendo que me mandó tres temas en MP3. Mire usted. Se olvidó de adjuntar los temas. Mire usted. Pero la comisión de Murgas. Y pero por lo pronto ella nos pide un tema y se lo vamos a poner por si nos está escuchando. Ahí va. Juguete rabioso de la chicana para vos, Belén. Te esperamos en Radio Presente. Veterano del insomnio, soy un viejo prematuro. Se me cansan las palabras, no es una forma de hablar. Tengo una viola italiana, cuando hay hambre no hay pan duro. El Mario me la endereza, pero se vuelve a doblar. Para agarpar el casorio y el anillo, vendí el coche. Inocente adolescente, rematé mi libertad. Soy un yonqui de la tele sin volumen a la noche, como pa' no molestarla, aunque ella ya no está. Loca, no me exilies de tu boca, por la culpa que te toca mencionarme una vez más. Típico de mí que vivo en pena, se me da una mano buena y la tengo que arruinar. Vos te esmeraste conmigo, a mi vieja le dijiste que me ibas a domar. Mi revolución era apariencia, me perdiste la paciencia cuando estaba por flaquear. Fui tu juguete rabioso, fui tu mito encadenado. Me tomaste de amuleto, un flaco para tu cruz. Me amigué con tu retrato, cuántas veces lo he besado. Y lo abrazo preocupado cuando se corta la luz. En mi guitarra torrante hay un tango agazapado, percanta que me amuraste, no te puedo ni cantar. No me sale más lirismo, tengo un verso atragantado, donde te mando a la mierda, después vuelvo a suplicar. A mi vieja le decías que me ibas a arreglar. Mi revolución era apariencia. Me perdiste la paciencia cuando estaba por flaquear. Y tenemos en línea una figura mítica de las murgas de Buenos Aires, nada más y nada menos que Martín Di Napoli, de quien tanto me han hablado y con quien nunca conversé. ¿Ah, sí? Así, les juro. Bueno, buenas tardes, Martín, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Muy mítica, no, sáqueme el bronce que no me va todavía. Quédese no, con el bronce ahí, aguánteselo, usted se lo construyó. Ahora está ahí en el bronce y pasan las palomas. Muchas gracias, que no me caguen, ya lo suficiente nos están cagando para transformarme en estatua. Esto es así, muchacho, nunca mejora. Buenas tardes. Y agradezca que no le hacen arrastrar su propia estatua. Muy buenas tardes. Ya estamos arrastrando nuestra cruz cada uno en esta época política de miércoles. Habla con el tono de la época que estamos viviendo, ¿no? El tono macrisis, ¿no? Bueno, está como sí, en un tono macrisis. Estamos medio cansados todos, ¿eh? Sí. Estamos un poco agotados. Pero antes de hablar de lo que va a ser, Martín... Recién antes de me llamara me acabo de morir en el sillón y reviví porque me llamaste. Si ah, no, estaba muerto. Una siesta sin habérmelo propuesto. Bueno, a veces pasa cuando estás agotado ya de tanta cosa, pero antes de hablar de lo que queremos hablar, que es lo que vas a hacer en Córdoba, quería hacer una pequeña, que lo digas vos mejor, ¿qué te pasó con el permiso de la plaza de los festejantes por la patria ahí en Caballito? Claro, no a mí, sino a la murga. Nos revocaron el permiso por un denunciante, así, básicamente es eso. Todas las murgas de Capital tenemos problemas con los ruidos molestos para ellos, para nosotros el sonido de la alegría. Y este hombre, el denunciante, que inclusive vimos el expediente y todo, se lo dijo a la murga un día que yo no estaba, bajó con la policía y les dijo que quería ver la televisión. A lo que la coordinadora de Comisión de Carnaval en una de las reuniones, esto recortado, ¿no?, dijo, pero yo tengo que hacerme eco de los vecinos, a lo que nosotros le respondemos, nosotros también somos vecinos. O sea, que por un vecino que quiere ver la tele, hay 40 que se quedan sin hacer su actividad, entre ellos 6 discapacitados. Y además, somos el motor de la cultura popular de Buenos Aires. O sea, no hay nada más cultura popular, perdón lo dormido estoy, que la murga porteña. Exactamente. Hoy por hoy no hay nada más representativo de la cultura popular que la murga porteña. No, inclusive si querés decir el tango, que hoy por hoy, y lo ponemos en tela de discusión si quieren, no es lo que arrastra a los barrios populares folclóricamente, porque hasta podríamos discutir si la cumbia no es más popular que el tango, hoy. Sí, lo fue el tango, por supuesto. Entonces, digo... El tango está en el bronce, pero la murga, la cumbia seguramente está más viva que el tango. Igual el tango está vivo, estamos hablando de lo popular, ¿no? Claro, claro. No, el tango está vivo, pero se ha enclasado. Sí. Está apartado para el lado de la clase media. O sea, para ir a escuchar tango tenés que pagar, para acceder al tango tenés que tener cierta conciencia de lo que fue el tango. O sea, tenés que tener acceso a algo que no tiene la mayoría de los pibes. Además, por arrastre y arraigambre, la mayoría de los pibes no vienen de familias con abuelos o padres que escuchan tango. Los padres de los pibes de hoy escucharon cumbia. Escucharon cumbia, exactamente, sí. Entonces, por eso también es que el tango se fue retirando, de que también lo fueron matando junto al carnaval. En el momento que creo que fue Videla Bonganía, estoy en la duda ahora, que prohibió el baile del tango al momento de ir a ver la orquesta. O sea que vos no ibas a ver la orquesta, vos ibas a bailar la orquesta del tango. Claro. Esto pasó casi en paralelo con el carnaval porteño. Se prohibió el baile al momento de la orquesta, vos tenías que ir y escuchar, ver y escuchar la orquesta, sentarte. Qué cosa, ¿no? Ahí se empezó a morir. No, ese tema con la persona... Bueno, pasó... Cuando era adolescente que laburaba repartiendo volantes, una vez me tiré en una placita... Nada, sí. Pibe que reparte volantes camina 70 kilómetros, ¿viste? Eso es laburo que hace uno. Sí. Me tiré en una placita, me compré un sándwich con una gaseosa y después me recosté en el pastito y me acuerdo, ¡paf!, que me despierta la patada de dos vigilantes. y me dice, siéntese, póngase en una posición decorosa. Y miré y era una placita, la Plaza de Almagro, y estaban todos los laburantes, todos así, todos sentados. Al tipo le molestaba que no te hubiera tirado en el pasto. ¿Qué año? Y esto fue en el año 86, 87. Bueno, claro. Sí. Pero así, de una patada, sí. Además. Vete, siéntese. 3 años después de que volviera a la democracia. O sea, claro. Sí. Martín. Bueno, te cierro eso. Entonces, es natural, digamos, que el porteño no tiene raigambre, se queje de lo propio, que le es, a su vez, impropio. Exactamente. ¿Cuándo, usted qué sabe, cuándo empieza a surgir este género que es la murga porteña? Que yo lo he descubierto hace no tantos años, gracias a mi amiga Nati Ponce y a un amigo común que tenemos, Roberto Mercado. ¡Oh, Roberto Mercado! ¿Cómo andará Roberto? Y ahora se lo llevó usted. No, estamos armando las peñitas de la murga y hemos armado un grupito de folclore, que a veces se llama Cuchufrito, Pindón y Cadorna. En la próxima actuación se va a llamar Tres Empanadas, y así. Bueno, tocamos Julia, que si me está escuchando no sé, le mando un saludo. Roberto, bueno, les hable, a veces es un guitarrito. Cuídese el hígado si anda con Mercado, yo sé lo que le digo. Sí. Son bravos, los del norte son bravos. A él no lo baja nada, a él no se le nota nada, y uno después queda por ahí. ¿Y cuándo empieza este fenómeno de la murga porteña? O sea, con contenido social, con teatralización, didáctica. Con todo eso, mucho después. La murga porteña nace principio del siglo pasado. Sí, no, eso sí. Como un reflejo, una cosa folclórica de cuadra de los pibes de ese momento. A ver. Vamos a definirla como la burra de los primeros tanos, los últimos negros, los últimos afrodescendientes porteños, digamos. Sí. Era lo que, si bien nos emparentan siempre con los morenos, el candombe de Buenos Aires a las murgas, equivocamente, no lo explico por qué, los morenos fueron, después de Rosa, digamos que fue descendiendo la población porque los mandaban al frente de la guerra del Paraguay. Se hizo todo lo necesario. Con uniforme blanco los mandaba, ¿sabes? Porque el ejército compró los uniformes que habían sobrado de la legión extranjera. O sea que mandaban a gente negra vestida de blanco al medio de la selva. Eran re fáciles para apuntar. Sí. Bueno, siempre los mandaban, eran los primeros a mandar al frente. Sí, tal cual. La guerra. Bueno, después, la población afro había descendido, digamos, descendido. Había, ¿cómo se dice? Diezmado. Empezaba a menguar, sí, había diezmado su densidad. Aparecen estos primeros tanos, primeros gallegos, sobre todo los tanos en Buenos Aires. Abreviatura que viene de napolitano, que la mayoría de la población. Salvo en regiones como La Boca, donde se decía el Geneise por ser genoveses. Claro, es que a los napolitanos que le decían la Piccola Napoli, en un momento quisieron independizar La Boca y Julio Roca le mandó una carga de caballería y lo tiraron al riachuelo. Hubo un episodio así. Sí, hubo un episodio raro. Buenísimo. Buen dato. Sí. Bueno, y ahí, entre en ese homenaje sale la murga porteña, mezcla de los primeros tanos, de qué instrumento tenés, mitad esto que hacían esto, no proponiéndose todo por ahí, pero fue más o menos así, tocando un ritmo que, si bien tiene que ver con la marcha, deben haber imitado el toque del tambor que le dicen guariló, que viene siendo el candombe porteño, y ahí está el toque de la murga porteña, es una milonga en el bombo, tocada al revés. Claro. Por ejemplo, el toque de la rumba, que es el parche tocado, percutado en la masa, y el platillo va al parche también, pupum, pupum, la pisa de que le estoy hablando, la rumba de la murga porteña. No sé, vos estás dormido. No, estoy escuchando. Buenas noches. Se me duerme. Entonces, Ya me escucho. Póngale ritmo, Martín Tinapo. Está cabeceando acá. Se va a meter la bombilla en el ojo. Corre al mate. Yo le cuento, Martín. Yo tengo el auricular que se escucha medio bajito, entonces tengo que estar como atenta, porque yo me disperso y te quiero escuchar, porque es interesante lo que está diciendo. Recién sigue hablando, roncó, Martín. Nati, no querida, miento. Gracias, querida. Bueno, en síntesis, viene de ese lado. Después, digamos que esos pibes, después del 20, del 10, del 20, del 30 y pico, en el 40 y pico, en el peronismo, salen, digamos, para ese momento, ya eran los centromurga, sintetizando muchísimo, ¿no? Sí, sí, sí, sí, pegamos una, hacemos una elipsis, 60 años después. Claro, ya formados como señoritos, eran nada más que de varones las murgas, como la mayoría de las cosas, con trajes bien definidos, con colores, algunos de las murgas tenían colores que tenían que tener con algo del barrio, Palermo es la cuna, digamos, de todo esto, entre nombres, ¿no? Los Abreu de Palermo es donde salía Nariz, que es prócer de la murga porteña, y un documental, mírenlo, Nariz el Murguero. Sí, sí, lo he visto. Están los Mocosos de Palermo, creo, los Ambiciosos de Palermo, los Mimados de Palermo, los Inocentes de Palermo. Todo de Palermo. Y nada, digamos, ahí esa zona, las Cañitas, y después se fue desplazando, después Almagro. La murga porteña como estilo, hablo. Después la Boca tenía los mejores carnavales. Después está el corso institucional de Avenida Mayo, con no sé cuántos escenarios. Y la Mar en Coche, toda la ciudad se alumbraba. Era una fiesta, de verdad. Es la fiesta de Buenos Aires. El carnaval es la fiesta de Buenos Aires. Está haciendo una nota en la radio. Escúcheme, Martín, ya que le cuenta a no sé quién que le están haciendo una nota en la radio, ¿qué va a hacer usted en Córdoba mañana jueves 10? Hoy en un rato estoy tomando rumbo hacia Capital. Voy a dar un taller de murga. Murga argentina, dice acá, no solo porteña. Murga argentina. ¿Y en qué consiste este ejercicio? Porque si para aclarar, uno pone murga argentina, uno dice va a ser algo de porteño, y no te dan pelota. Entonces, claro. Se ponen nerviosos. Los lugareños se ríen. Yo pongo taller de murga, pero si específico es taller de producción de mensajes programado de una canción de crítica de murga argentina y puesta en escena. Ahí va. Es el taller. La murga argentina con origen en Buenos Aires. Porque eso si decimos porteña, me parece que los cordobeses se ponen un poco nerviosos. Todo el mundo se lo aceptan, lo aceptan. El origen es Buenos Aires, de este estilo. Por fin tenemos algo propio. Y Martín lo lleva a todas las provincias. Y Martín, lo exporta. Ponele. Entonces Martín mañana va a estar en Salta 374, que esto sería Córdoba Capital, en un taller gratuito abierto a todas las edades. ¿No? ¿Me gracias equivoco? A la Asociación Friulana. Friulana. Caramba. Friulana. Ahí está. Friuli, los descendientes de friulanos que tienen una movida interesante allá. Vieron Colonia Carolla al lado de Jesús María, donde van a llegar a comprar todos el salame de Carolla. Va a traer salame de Carolla, entonces. Y por ahí, invitémoslo. Ojalá. Bueno, no, cuando vuelva, venga a la radio. Venga, que tiene que dar una No, pero hoy está en Córdoba Capital, no voy a estar. Pero después de venga a la radio. Después véngase. ¿No va a venir a la radio? ¿No toma la invitación? Voy a la radio, pero sin salami y sin queso, no voy a pasar por calor. Bueno, está bien, nosotros compramos una galletita. Compramos una galletita a mitad de precio. Tráigalo a Mercado, de paso, desempólvelo un poco, sáquelo del estuche a Roberto Mercado y tráigamelo a la radio. Lo llevo a Mercado y tomamos una Mountain View. Ahí va. Bueno, Martín, muchísimas gracias por la comunicación. A ustedes por el interés por la cultura popular. Me están trepando en este instante. Tiene los niños ahí trepándolo. Sí, me está desviando. Tanto baile, tanto andar pintarrajeado, seguro termina siendo chico. Bueno, siga durmiendo la siesta, Martín. Peronistas. Pará, que quieren saludar. Ah, bueno, hola. Decirle de vuelta, ¿qué somos? Peronistas. Ah, son peronistas, muy bien, me parece perfecto. Tenemos litigios con la familia por distintos clubes de fútbol, bueno, eso queda claro. Bueno, te vamos a dedicar un tema de Alejandro del Prado que se llama Las Virtudes del Petardo. Un besito, Martín. Los habitués. Muchas gracias. Tema. No, a ustedes. Abrazo grande, Martín, un gusto. Gracias, abrazo.

www.rnma.org.ar. Danza Comunitaria es un proyecto pedagógico, artístico y social. Toma elementos de la expresión corporal, danza y del teatro comunitario. Fundamenta su trabajo sobre cuatro ejes: cuerpo y movimiento, comunicación, creatividad y creación colectiva de obra. Considera el acceso a la danza como un derecho social y rescata el arte como herramienta de desarrollo. Las temáticas de las obras coreográficas están en relación con los derechos humanos, el rescate de los valores provenientes de la cultura argentina y latinoamericana y la preservación de la memoria como medio para afianzar la identidad. Desde el año 2016, en el Ex Olimpo, funciona De Ojos Abiertos, un grupo de danza comunitaria que forma parte de la Cátedra Abierta de la Universidad Nacional de las Artes, cuya titular es Aurelia Chilemi. Este taller está abierto a la comunidad sin límites de edad. No requiere conocimientos previos. Este año los esperamos los martes, 19 horas. Prohibido. Prohibido girar a la derecha. Por eso, hermano proletario, con orgullo yo te canto esta canción. Somos la revolución. Sí, señor. La revolución. Sí, señor. Sí, señor. Somos la revolución. Tu enemigo es el patrón. Radio Presente. Feria Americana. Déjate perder, que te vas a encontrar. Y tenemos gacetilla, Nati Ponce. Dígame ya qué tenemos para hacer este fin de semana que las patas me bailan solas. Antes de que las patas le bailen solas, le voy a comentar que en el principio del programa, perdón, tuvimos la consigna y Rocío, que se encarga de las redes de Presente, nos mandó una captura de pantalla que han escrito a la página de Presente por la consigna. Primero y principal nos pusieron, Nicolás puso, son unos grosos. Así que muy bien, Nicolás. Nicolás, ganador del próximo concurso. Anote, el próximo dice, sorteo lo gana Nicolás. ¿Se acuerda que la consigna era qué es lo que más le ponía nervioso de su entorno? Sí. Y dice, el bigote simétrico de Macri y todo lo que diga Macri y la gente que se deja el bigote como Macri, aunque ya no lo use. Aunque se lo afeita como Macri. Aunque ya no lo cualquier use. Cualquier cosa. Y Rocío, que estábamos hablando del sueño suyo, de Tony, los policías y todo eso. Qué sueño, terrible. Dice que el otro día soñó con Will Smith, que aparecía con una ametralladora y quería matar a todes. Se imagínese soñar eso, ¿no? Después vino una película de Will Smith. Además que uno le pediría un autógrafo, pero está con miedo. Una ametralladora. A ella le dio miedo. Pero arrancamos con la gacetilla semanal. Vamos, vamos, que no puedo más. Dígame, Nati, no la encina que tiene por ahí usted. Yo tengo, a mí me están invitando mi amiga, la directora, dramaturga, escritora. Sí. Laura Cuffini. Sí. Insiste. Sí. Con que vayamos a ver Burkina Faso. Sí. De Daniel Dallemaroni, que la dirige ella. Sí. En el Teatro La Galera, Humboldt 1591, 5, 12, 19 y 26 de octubre a las 21 horas. Y la bajada dice, cuando las ilusiones se borronean, hasta la muerte es una opción. Tremendo, lo que hace Laura Cuffini es siempre punk, terrible. Con contenido gracioso y con mucho color. Muy bien. No se van a arrepentir y después me cuesta. Díganle que van de parte mía si me deja vivir a mí. Bueno, hay dos por uno. Ahí va. Disculpe, sigo leyendo. Yo de no, está bien, sigue leyendo. Una metáfora argentina. Ahí va, sigue. ¿Qué más dice el flyer? Nada más. Les quiero. Bueno, tenemos a este viernes 11 del 10 a las 21 horas hasta las 2 de la mañana. La Circulera cumple 2 años a puro juego y lo festejan en Urda Espacio Cultural. ¿Qué es la circulera? Es el otro día lo presentamos, que es un espacio para jugar juegos de mesa. Ah, me gusta. Y la circulera son un grupo de amigos que empezaron a hacer estos encuentros de juego. Lo están haciendo en la casa, en la Urda Espacio Cultural, que es en Humahuaca 4310, en el barrio de Almagro. Este viernes 11 del 10 a las 21. Se festeja el cumpleaños y es la segunda edición de la Noche de los Sombreros. Mire. Dice, podés traer el tuyo, te quedaste manija con la otra vez, que ya le hicieron y querés la revancha, o simplemente tenés uno y querés mostrarlo. ¿Costo de la entrada? La entrada sale 100 pesos, qué para barato, que nadie se barato, quede afuera. Qué barato, qué entrada más barata. Todas las entradas que decimos acá son muy baratas. Aparte hay cosas muy ricas para comer y beber en este lugar, en Humahuaca 4310, en el barrio de Almagro. Después tenemos para el domingo, vio que yo voy viernes, domingo, después le vengo con el sábado, vengo con el domingo. Sale el domingo y vuelve a salir el viernes. Vengo con el domingo 13 de octubre a las 17 horas, Festival Bohemio, en la Plaza Unidad Nacional Delfín Gallo y Murguiondo, en la Estación Lugano, cerquita de mi casa. Las murgas invitadas son Iluminados por Urquiza, Elegantes de Palermo. Iluminados por Urquiza. Sí, estuvieron el otro día en el corso de Los Inevitables de Flores. Desvelados de la Boca, Cachafaces de Colegiales. Entrada libre y gratuita. Más barato que eso, mire, no le digo. Claro. Y ahora sí, salgo el sábado. Este sábado 12 de octubre a las 20:30 horas. ¿A dónde va tan elegante? Festival de Murgas. Un bono contribución de 80 pesos, la anticipada sale 50. En el Club Comunicaciones, Avenida San Martín, 5145. Los invitados serán Los Desconocidos de Siempre, Los Cometas de Boedo y Los Mimados de Paternal. Qué suerte tienen. Y ahora vuelvo a salir el viernes. Y arrancó la música otra vez. Este viernes 11 del 10 a las 21:30 horas, algo de esos Nico Taborda y el Negro Nico hacen Nicos and Black. Es un unplug de ellos dos. Los dos Nicos son. Los dos Nicos, sí, el Negro Nico y Nico Taborda. En Rack Bar, esto sería en La Prida 911. Sería el barrio de 11, ¿no? La Prida al 900, más o menos. Bueno, acá me dice que no sabe. En Instagram lo pueden encontrar como arroba algo de eso, arroba nicolás.taborda o arroba el negro.algo de eso. Y en Facebook, algo de eso rock, y nicolás.taborda y el negro.algo de eso. Bueno, ya tampoco, estoy tanto tan desesperado, punto. Claro. Búsquelos. Así que ya tenemos todo completo viernes, sábado y domingo para salir. ¿Y el lunes? Y el lunes se hepatalgina. Queda. Claro, se queda en su casa, se toma un tecito. Bueno, podemos decir entonces que hemos cumplido nuestro deber. Hemos cumplido nuestro deber siempre con unos minutos antes. Claro. Para que se acomoden tranquilos los chicos con los pies en la tierra que vienen después de nosotros, que están ahí haciendo su producción, charlando y no nos ven. No, están ahí como... Están ahí compenetrados. Vio como cuando le dicen, mire, hay una mesa que está por desocuparse y uno va y se para al lado. Claro. Y lo mira y le dice, ¿cuánto va a tardar en comerse un flancito? Claro, ellos no están parados al lado como diciendo, váyanse. ¿Por qué no sigue charlando afuera? ¿Por qué no sigue charlando afuera? ¿No te importa? Claro, se nos ponen detrás de la pecera y nos miran, nos miran. Nos miran. Con cara de, yo todavía no hice radio. Bueno, pero son 18:57 y le dejamos estos 3 minutos de regalo, ¿no, Lencina? Sí, sí, se lo y nos vemos la semana que viene, Lencina. El tema que lo saquen cuando quieran. Nos vemos la semana que viene. Nos vamos juntos y volvemos juntos, Nati Ponce. Nos vamos juntos y volvemos juntos. Nuevamente a la misma hora y por radiopresente.org. Besitos. Chau, chau.